Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. En La Gente y su Defensor recibimos la visita de la licenciada Antonieta Prates de la Oficina de Pueblos Indígenas del Defensor del Pueblo de la Nación, quien ha estado llevando a cabo distintas reuniones y mesas de diálogo con comunidades para tratar sus problemas. Contanos un poco, Antonieta, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Contanos un poco de qué temas trataron y con quién han estado reunidos en estos días. Estamos trabajando en dos mesas de diálogo en este momento con la intención de poner a la Defensoría en un lugar que creemos nosotros que es el ideal en un punto cuando se trata de derechos indígenas, cuando hay muchos organismos involucrados. Estamos hablando de problemas que no se resuelven con la intervención de un único organismo, como puede ser en otro tipo de situaciones, sino que son conflictos donde los organismos llamados a intervenir para poder solucionar el problema que origina el conflicto o los problemas son de diferentes instancias. Hay instancias locales, provinciales, nacionales, y además estamos hablando de derechos colectivos de comunidades indígenas que tienen, al momento de dialogar con esas instancias estatales, tienen una posición de muy poco poder, por decirlo de alguna manera. Entonces, nosotros lo que hacemos es abrir espacios de diálogo donde equilibramos un poco esas asimetrías de poder y funcionamos como garantes de que todo ese diálogo se haga en el marco del respeto de los derechos humanos. En este momento estamos trabajando en dos procesos. Uno es con la comunidad Iwimbembi, reside en los alrededores de la ciudad de La Plata, y otro es con unas comunidades que están en la quebrada de Humahuaca. El tema de Iwimbembi llega a la Defensoría el año pasado a través de llega un reclamo de ellos, y son dos problemas que tienen. Uno es de territorial. Ellos fueron desalojados de Salta originalmente, sí. Actualmente alquilan un predio en La Plata, pero no les, al momento de tener que pagar el alquiler y de subsistir con eso, no les es posible y tienen que abandonar sus prácticas ancestrales de hábitos de alimentación y de subsistencia y demás. Entonces, lo que solicitan ellos es que se les otorgue tierras aptas y suficientes, tal como lo dispone la Constitución Nacional y los convenios internacionales que firmó Argentina, tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano de la comunidad. Y por otra parte, tienen una serie de problemas graves de producción y de desarrollo, de supervivencia, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que hicimos desde la Defensoría es llamar a la comunidad, a sus asesores letrados, que es la Comisión Provincial por la Memoria, y asesores de gente de la Universidad de La Plata, y organismos que están llamados a intervenir para resolver algunos de esos problemas de fondo. Son organismos provinciales, Ministerio de Asuntos Agrarios, organismos nacionales, Dirección de Pueblos Originarios del Ministerio de Agricultura de la Nación, la Secretaría de Hábitat de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. A nivel provincial tenemos la Dirección de Tierras, el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia. Hay varios organismos, además de la Comisión Provincial por la Memoria y la comunidad afectada. Lo que se intenta hacer es de cada uno de estos organismos, de acuerdo a sus competencias, a sus funciones, de qué manera pueden contribuir a solucionar algunos de los problemas que aquejan hoy a la comunidad. Y la verdad que estamos logrando bastantes avances. Entonces, mientras el tema de la tierra encontramos la manera de poder resolverlo, que eso intuimos que va a ser un poco más largo el proceso, estamos avanzando mucho en la cuestión de acceso a maquinaria, herramienta para la producción, a proyectos de inversión y demás. Entonces, está en un buen camino esa mesa, con una muy buena disposición de los organismos que están interviniendo y con una buena respuesta de la comunidad. Perfecto. La otra comunidad de la provincia de Jujuy. Exactamente. Estos son varias comunidades que están que habitan en la quebrada de Humahuaca. Y es por el tendido de fibra óptica, por la obra de tendido de fibra óptica en el marco del Plan Nacional Argentina Conectada. Es una obra que está suspendida hace un año y medio porque no se consultó a las comunidades indígenas. Entonces, estamos iniciando desde la Defensoría un proceso de consulta garantizando que ese derecho sea resguardado y sea respetado por los organismos públicos que están llevando a cargo, que autorizaron y que llevan a cabo la obra, y por empresas que son ARSAT, que es una empresa estatal, exactamente, uh-huh. y las tercerizadas que están encargadas de la ejecución de la obra. Estamos muy en el principio, en la sí. génesis de ese proceso, y la verdad también con muy buena disposición de las comunidades, que son 4 por ahora, habría más afectadas, y de los organismos públicos también. Con esa, en ese proceso mantuvimos dos. De la provincia son uh-huh. ambiente, comunicaciones uh-huh. y derechos humanos. Uh-huh. De la provincia después está ARSAT, uh-huh. la por una parte, y la empresa ejecutora de obra por otra parte. Uh-huh. Y además hay 4 comunidades y va a haber más, porque hay más afectadas por ese tendido, en ese tramo. Uh-huh. Entonces, por eso te digo, estamos al principio, llevamos una reunión donde se empieza el proceso en sí y tuvimos unas reuniones previas con las comunidades. Así que la verdad que estamos muy contentos, es un desafío importante para nosotros, también para la institución, y estamos trabajando bien. Bueno, te agradecemos mucho, por supuesto, licenciada Antonieta Prates, por haber estado aquí en La Gente y su Defensor. Muchas gracias. El Defensor del Pueblo de la Nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación. También cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor. En La Gente y su Defensor estamos en comunicación con la señora Cecilia Conti. Se acercó a la Defensoría del Pueblo de la Nación porque tuvo un inconveniente con la demora en el trámite de su jubilación por moratoria. ¿Es así? ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo le va? Sí, es así, sí, muy bien. Me gustaría que nos cuente y que comparta con los oyentes qué pasó con su trámite. ¿Usted lo inició? ¿En qué momento? ¿Cuánto tiempo se demoró? Presenté los papeles en ANSES en el mes de septiembre... Del 2014, estamos hablando. Del 2014. Sí. Acá en ANSES de San Nicolás. Bueno, iba todos los meses a preguntar, llamaba, y el trámite era como que no se movía, estaba ahí trabado. Yo soy una paciente oncológica con tratamiento de quimio, cosa que aclaraba todas las veces que iba. Sí. Mi tiempo no podía dilatarse mucho. Esta es una jubilación por moratoria, por moratoria. La nueva moratoria, sí. Entonces yo tengo una hija que había tenido un problemita en la FI por tema de trámites, burocracia, y ella me dijo de esto de la Defensoría del Pueblo. ¿Usted cuándo se presentó en la Defensoría del Pueblo? Creo que fue en el mes de marzo que yo llamé. Y tengo una hija que también había tenido problemas también en AFIP. Sí. Y me dijo, mamá, llama a la Defensoría del Pueblo que funciona muy bien, te van a atender. Así que pues, yo me había ido a la Defensoría del Pueblo acá en San Nicolás. Sí. Que no obtuve respuesta. Sí. Bueno, llamé a la Defensoría del Pueblo, me atendió una señora Julieta. Sí, la jefa de área de Seguridad Social y Empleos. ¿Usted hizo la consulta o directamente presentó una nota, pidió la intervención del defensor? ¿Cómo yo fue? Hice la consulta. Sí. Esta señora me dijo que yo debía mandar una carta de puño y letra diciendo el problema que tenía. Claro, porque ya habían pasado varios meses y no tenía respuestas. Sí. Bueno, yo mandé la carta y enseguida esta señora respondió y mandó... creo que ella mandó algo al ANSES acá en San Nicolás, cosa que el chico que me atendía acá en el ANSES, Sergio, me mostró las dos cartas que Julieta le había mandado. Y bueno, yo estaba así periódicamente llamando a esta señora, que me atendió muy bien, y que volví a llamarla el día miércoles, tenía que llamarla para pedir información, cómo iba el trámite. Claro, porque si bien existía una demora, digamos, no era una demora excesiva. El tema acá era es que se trata de un caso particular donde usted necesitaba la resolución del trámite lo más pronto posible. Bueno, esta señora en los informes que ella mandaba al ANSES también aclaraba cuál era mi problema de salud, que no podía dilatarse mucho en el tiempo y entonces fue el trámite así. Y el miércoles, no recuerdo exactamente si fue martes o miércoles, volví a llamarla. Llamé el miércoles para agradecerle porque, bueno, yo considero que así como llamamos para quejarnos, y presentar las malas, sí, y las quejas, también tenemos que llamar para agradecer, ¿no? Claro, bueno, entonces, una vez que usted presentó su nota, que se comunicó con la jefa de área y intervino la institución en su trámite, ¿cuánto tiempo pasó en que le dieran la respuesta esta favorable a su trámite? Sí, la respuesta favorable, tengo que presentarme en los primeros días de junio, que ahí van a decirme, o sea, voy a ir antes, porque yo en junio, los primeros días de junio, tengo la quimio. Sí. Y ahí quedo por unos cuantos días que no puedo hablar. Claro, claro. Entonces voy a ir la semana que viene. Acá en el ANSES me atiende un chico, Sergio. Sí. Un chico sumamente amable. Sí. Y no hago la cola, que siempre es un mundo de gente, yo no puedo estar mucho rato ahí, así que voy a ir a ver qué es lo que... Pero, sí, ya salió la resolución, lo aceptaron. Bueno, esa es una buena noticia y es importante que usted la pueda compartir para que otras personas que estén en una situación similar a la suya también escuchen cómo se dio su caso, que a pesar de que no fueron tiempos muy extensos, fue necesaria la intervención para que se resuelva con más brevedad, dado el estado de salud, premura que su caso requería, ¿no es cierto? Yo le agradezco muchísimo que haya compartido con nosotros su caso y bueno, usted sabe que puede contar con el defensor para cualquier otro trámite, que cualquier inquietud que usted tenga. Cecilia Conti. Ahora presentamos las noticias. Argentina, fallo judicial vulnera derechos del niño, dice ACNUD. El representante regional de las oficinas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcalaterra, manifestó que los argumentos de la sentencia del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, que redujo la pena de un mayor de edad que abusó sexualmente de un menor de 6 años en el 2010, vulneran los estándares internacionales y el principio del interés superior del niño contenido en los tratados de derechos humanos ratificados por Argentina.